todas las tristezas, de todo este dolor, de todas las angustias, de todo lo que existe es lo peor, de todos los temores que tengo en mi interior. Hey, yeah. Ese es el que me duele, es extrañarte, amor. Oh, oh. Es extrañarte tanto, inmerso en soledades, y oscuro está mi habitación, perdido entre silencios, buscando algo de ti en cada rincón. Esto de extrañarte me está volviendo loco. Yeah. Me llena de silencio, me mata por